De Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. ¿Qué onda, compadre? Ya estamos de regreso y... Bueno, no, de hecho, vamos empezando. Gustos culposos, señores y señores, por fin lunes guapachoso. Acabamos de llegar, ustedes disculparán, pero bueno, tuvimos otros contratiempos. Señor, sí, lo que estaba viendo, señor. Empezamos con una rola. ¿Ah, sí, nos vamos? Ah, una buena rola de don Pedro Infante. En esta ocasión les vamos a rendir un homenaje con las mejores, bueno, con algunas de sus rolas que en su momento cantó, pero ahora interpretadas por varias artistas, bandas, todos con el género de banda musical. Estamos escuchando de fondo la banda El Mexicano, El Piojo y La Pulga. Se brincó. Y bueno, también tenemos la banda Cuisillos, la banda Machos, como no, y algunas otras bandas que, bueno, tal vez no fueron muy conocidas o no se han dado a conocer, pero de igual manera quisieron pegar con Pedro Infante. Bueno, señores, no dejen de escucharnos, Gustos Culposos, también visitar nuestra página de internet en Facebook, Gustos Culposos FM. Que más, damos un saludo al señor Carlos Fuentes, que en esta ocasión nos está ayudando a operar. Señor Carlos Fuentes, alias Zelda. Tintín. Cállese. No, señor, muchísimas gracias por ayudarnos en esta ocasión, ya que el maestro Pokémon y Donaldo se encuentran en exámenes. Para que vean que aquí no todo es Radio Cusey, también tenemos responsabilidades. Ah. Ya está, pues. Entonces, ¿qué vas a repetir otra vez o qué? Ah, va. Bueno, señores, entonces vamos con la banda El Mexicano, El Piojo y La Pulga, para que la escuchen bien y bonito. Y continuamos después con banda Cuisillos de Yo No Fui. Échale, Carlos. Se acabó la voz. come al padrino. Tiro lo tiro, liro, liro, liro, tiro lo tiro, liro, liro, la. En la madrugada, cuando el sol salió, no hubo ni un changuito que no se rascó. Tiro lo tiro, liro, liro, liro, tiro lo tiro, liro, liro, la. Tiro lo tiro, liro, liro, liro, tiro lo tiro, liro, liro, la. Ay, ay, ay, güey. Muy bien, señores y señores, bueno, vamos en, con esta canción que es Gema. Ah, qué buena rola. Con Sergio Nambo. Échale, Carlos. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Señores, como que me lo andan moviendo mucho el aparato. Es que esas son mis rolas. ¿Eh? Es que esas son mis rolas, pues. No, hombre. Como cada quien tiene su gusto culposo, señores. Ay, esta cosa. Ah, cómo. ¿No volveré? Especial para el. ¿Para quién? ¿Para quién? A ver. No sé. Ya que me lo de una vez. No sé, la verdad, no sé. Pero por, a ver, ¿pero son tus rolas o son mías, compadre? No, esa es tuya. Ah, entonces. Ah, ya sé cuál es, compadre. Es la de no volveré. Ándele. Ah, sí, ya. Ya por el tono, ya todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Bien, no, bien. ¿Cómo crees? Bien, señoras y señores, estamos aquí en Gustos Culposos ahora con el señor Carlos Fuentes ayudándonos. Acá echándonos la mano. Haciendo boicot. Sí, este es un complot, dijera Peje Lagarto. No se meta con el peje. Perdón. Va. Muy bien. Bien, señores, bueno, no se olviden sintonizar Radio Cusey FM por www.radio.udg.cusey. No es cierto, es www.radio.cusey.udg.mx. O también por Cusey Network Radio. O ya si están aquí echando la flojera en Cusey o en exámenes departamentales, pues, ¿por qué no? También pónganse su audifonita acá de las 6 y escuchen el 96.7 de su FM. También está muy bueno. Muy bien, señores, vamos con la de mi cariñito, señor. Bien, huracanados, vamos con esa rola, échale, Carlos. Me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo, mirándole sus ojitos sabrán quién es. No existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele, mirándole su carita. Qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que te. Existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele, mirándole su carita. Qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito. Que tengo aquí. Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta aquí en Gustos Culposos con este homenaje en banda a Pedro Infante. Ahorita nos están viendo qué onda con las rolas, que pues, sí, que no, que me gustó, que no me gustó. Ya saben, ¿no? Aquí, cómo es la gente de boicotera. Muy bien, señores, bueno, ahorita vamos con otra par de rolitas. A ver, vamos a ver. Ah, estas son buenas. Mira, es Banda Cachorros. ¿Qué onda con los nombres de banda? Eso sí, yo creo que cada vez van decayendo más. La verdad, la verdad. La música sigue estando más o menos buena, la verdad. En lo particular me gusta más la cumbia. También soy bandera, señores, ¿por qué no? Pero me gusta más la cumbia. Y la verdad, las bandas cada vez se ponen nombres que digo, ¿qué onda? Banda Delfines Acuáticos del Lago Ness o de Chapala. Dices, ¡ah, karate! No, está bien tu nombrecito, carnal. Igual y con eso sí te das a conocer.

besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. Negado, donde yo tu recuerdo daré. Bien, entonces Huracanado, ya estamos de regreso en esto que es Gustos Culposos. Culposos, culposos, culposos, culposos, culposos. Bien, señores, bueno, vamos a mandar saludos. Todavía nadie me ha confirmado que nos está escuchando, pero por lo menos ya le dieron me gusta el link. Sí, una de ellas es la señora Socorro, mi segunda mamá, de allá de la Chinanga. Señora, muchas gracias por estar escuchando Radio Cusey. También está Paulina, para que se le prendan los ojos rojos a esta Alexa, la Celestina. También ya está Paulina conectada, Paulina Esparza. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando gusto. Es una amiga, es una amiga. ¿No? ¿Sí o no? Es una amiga nada más. Nada más. Ah, más o menos, tampoco. No te debrayes tanto, digo. Uy, lo que le estás diciendo esta morra ahorita. No te preocupes, Valina, ahorita nos vamos a la de la, no hay bronca. Bien, ¿qué me hace? Pues ya también, a ver Alejandra Alonso, ¿qué nos dice? También. Ay, está Alexa. Que escribe re bonito la Alejandra Alonso. Ay, sí. Ahorita andaba medio depre. Andaba de Forever Alone. Ay. De nadie me quiere, todos me odian, ya ves. En fin, señores. Bueno, vamos a continuar con este bello programa. Y bueno, estamos dándole un homenaje en banda al buen Pedro Infante. Como le decía a Carlos hace unos momentos, dije banda porque no encontré en cumbias. Y creo que fue un alivio para todos. Ay, se me sale el gallo, chico. Bien, señores, bueno, vamos con otro doblete. Esta es por parte de la banda El Recodo. Este es como un mashup del audio original. Que es de Germán Lizárraga. Ah, no. Germán Lizárraga, bueno. Un Lizárraga. ¿Y El Recodo qué tiene que ver? Ah, porque también es de Chuy Lizárraga. Ah, pues, ¿y por qué no le da su mérito a Germán? Bueno, también Germán le echa ganas. Le echa ganas. Muy bien, señores, bueno. De los Lizárraga. De la banda Lizárraga. Este es Café con Piquete. También está muy buena la rola. Y con Darío Ruiz, Nana Pancha. También muy, muy buena canción. Señor Fuentes, cuando guste, señor. Deme un café con piquete. Yo ya bien sé, todavía no ando cohete. Sírvale otra cucharada, porque se está resintiendo. Siento es por verme abandonado, ni con alcohol me caliento, soy pobre y muy desgraciado. Doña Meche, está otro farolazo, ay, le pagaré mañana. Ay, noche siento es volverme abandonado. Ni con alcohol me caliento. Soy pobre y muy desgraciado. Vaya meche, vaya meche. Me está fallando la raza. Ay, sírvame otro farolazo. Le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas cumplió pena a los 30 cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Milana Pancha se vive en las cantinas armando tremolinas con cuates de jalón. Se arma bola y se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón. Nana Pancha, Nana Pancha, Nana Pancha. Mi Nana Pancha le gusta el cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Poniéndose a tomar, es una fiera moviendo la cadera. Mi nana es repantera también para pelear. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir. Pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana Pancha, Nana Pancha, Nana Pancha. Mi nana Pancha le tupe a cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Muévete, nenita Pancha. Cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar. Es una fiera moviendo la cadera, mi nana repantera también para pelear. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir. Pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana Pancha, Nana Pancha, Nana Pancha. Mi nana Pancha le tope al cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Señores, ya estamos de regreso. Ay, Dios mío. Aquí está tan divertido todo el asunto. No, Alexa, tranquila, no te enojes. Está aquí. No está con aquella. Y aquella no está. Todos tranquilos. No hay por qué alarmarse, encabronarse, enojarse. Y por lo visto, Alexa nos acaba de escuchar porque me preguntó que dónde están los operadores originales. Dije que estaban en examen. Ahí les encargo. ¡Ay, Carlos, ya! Créeme que se me hace que te voy a agarrar a ti de operador, compadre. Tú le pones a zona acá todo en el asunto. Ay, ay, ay, si bien que quieres. Eso estaba todo. Muy bien, señores, bueno, seguimos. Seguimos en esto que es Justos Culposos. Qué bueno, pura música guapachosa. Y guapachos se están poniendo del otro lado. Ay, Dios mío. Ay, ay, qué calor hace, Dios mío. Muy bien, señores, bueno. O sea, verbo. Ya, pues. Ay, mira, esta es para que se la dedique a la de me cansé de rogarle. Ya, total. Sultivadamente. Señores, vamos con el siguiente doblete de rolas. Bueno, me cansé de rogarle con banda machos. Y dicen que soy mujeriego. Que la canción. Estas son dedicadas para el señor Carlos Fuentes. Que nos está acompañando en otro lado de cabina. Échalas, Carlos, dene. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron. El llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza. Chiquillas, de una chatita, es del fuego la señal. A la hora de ir a la cita, no deja ni respirar. Si la chatita es trompuda, para mí es monumental. Así no me cabe duda que es producción nacional. Ay, chatita, no te preocupes por lo que diga, mija. Véngase, mija. Entre mis dulces amores, uno va. Huracanados, ya estamos de regreso, señores, en esto que es Gustos Culposos, y que todavía tenemos más música para ustedes. Ay, aprovechando que no va a venir el siguiente programa, ay, y no dejó ni siquiera grabación ni nada, wey. Nos dio chance a nosotros de seguirnos. Es más, vete poniendo las demás, sácate las chelas de una vez. Bien, señores, bueno, seguimos acá con los saludos. Ah, esa. Ya no comentaron nada. Señores, la gran final de la América contra Cruz Azul. Vamos, Cruz Azul, vamos. ¡Es increíble! Ya sé. Ya, yo de corazón azul. A ver, a ver. Ay, Dios mío. Ah, pues no hay nada interesante ahorita ya. Solamente era decir eso y que esperemos que gane Cruz Azul, que por fin se les haga, señores. Imagínense, bicampeón. Solamente Cruz Azul. Ay, hasta quedó como en verso, ¿eh? Y ahora un poema. Ay. Pero con tu hermana. ¿Qué pasó? ¿Cómo hay qué? ¿Cómo que quieren con mi hermano? ¿Qué pasó? Más respeto, señores, más respeto. Que ya no me ando metiendo con las de ustedes. ¿Y quién es? Está bien, pues, las primas. Hijo de mi vida. Bien, dicen que la prima. Ah, que por aquí hay una dedicatoria, señoras y señores. Y la rola dice así: no cenaste hoy, no cenaste hoy, no, no, no, no cenaste hoy. Estás a dieta. De Alexa para Carlos Fuentes. No, hombre, con ustedes voy a hacer programa. Bien, señor Carlos, bueno, ya para que no le peguen más, vamos con las siguientes rolas. Ay, Dios mío. Ah, pues de hecho ya son las últimas, compadre. Ay, no, ¿y era? Pensé que había más rolas. No, pues son las que trajo. Ah, bueno. Pues ya estás, vamos a cerrar entonces. Señores, nos vamos. Ay, así ya fue. Esto es Amorcito Corazón, ¿verdad de Dios? De Banda Rino. Y con Banda Flor de Chirimoyo, esa es a lo que me refería con los nombres de banda. ¿Qué te ha dado esa mujer, señor? No, no, no. Me dio una vez, un amigo me dijo, le estamos cantando, ¿qué te ha dado esa mujer? Y nos contestó, si tú supieras. Fue bárbaro. Muy bien, señores, bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente en un lunes guapachoso. ¡Es increíble! A ver, dentro de 8 días, ¿de qué se me ocurre? Hacer especial homenaje o poner rolas al nomás porque sí. Ya veremos. Mientras tanto, que tengan un buen inicio de semana y que no se les haga muy larga la jornada laboral. Del lado de controles, del lado de controles estuvo el señor Carlos Fuentes. Un yeah para el señor Carlos Fuentes. No, bueno, ¿eh? Es increíble. Pero con tu hermana. Este compa ya me está divirtiendo con los sonos. Luego, ¿por qué no cenan la gente, eh? Mamón. ¿Otra vez ese? Mamón. Mamón. No. No, ni eso, compadre. Ni a eso vas a llegar. No, bueno, bueno, bueno, ya. ¿Por ahí escuché, Alexa? Bueno, otra vez la del gatito, carnal. ¿Y al rato tú vas a estar como? ¿Como la del perrito? Ya pues, no es circo, ¿eh? Bueno, señores, vamos con estas dos rolas, Amorcito Corazón y ¿Qué te ha dado esa mujer? Para cerrar esto que es Gustos Culposos. Gracias por escucharnos, no se pierdan el próximo programa de 5 a 6 de la tarde. Que tengan un excelente inicio de semana. ¡Hasta luego! Querido amigo. Radio Cusei 96.7.